Espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los callejones 18. Teléfono 956 46 10 16. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros. De 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Once minutos nos separan de las 11 de la mañana, nosotros que nos metemos ya en ambiente carnavalero, como cada día en la sintonía de la mañana, en este hueco horario, hay que hablarles de carnaval y hay que hablarles de lo que se prepara de cara al fin de semana, un fin de semana importante para el carnaval de Ubrique, porque el pregón y principalmente la choriza dará paso ya a lo que va a ser el carnaval de la calle, el carnaval de la afición, el del disfraz, el de las coplas callejeras. De todo ello vamos a poder disfrutar nosotros este fin de semana con esa fiesta gastronómica tan tradicional y que tanta demanda tiene, no solo entre los ubriqueños, sino también entre, los visitantes que se acercarán este fin de semana a nuestro municipio. De la choriza vamos a hablarle nosotros en el día de hoy, en el tiempo dedicado al carnaval, y lo vamos a hacer haciendo nuestro habitual recorrido por los diferentes puntos oficiales de reparto de chorizo. Ya saben que nuestro itinerario solemos comenzar por la calle Ronda, nos situamos en este punto donde de manera oficial va a repartir chorizo al vino, en este caso pues una chirigota, la chirigota Los Clinibus del Lian City. Vamos a hablar con su autor, con Ismael García, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Ismael García, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues es la primera vez en la choriza que una agrupación de carnaval asume una barra para ese reparto oficial de chorizo. Es la primera vez que una agrupación va a estar presente en la choriza, pues desde esta parte, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es vuestra participación habitual, que es salir a la calle y cantar en el casco antiguo. En esta ocasión vais a estar detrás de la barra. Una situación, bueno, pues diferente, ¿no?, a la habitual. Cuéntanos un poco cómo surge. Pues la verdad que esto sirvió porque, aparte de que siempre estamos buscando algún tipo de forma de patrocinarnos la chirigota, pues se lo comentamos a Rivera en una de las primeras reuniones que tuvimos de carnaval, y la verdad que empezó a darnos facilidades en cuanto a nos animó a que la pidiéramos y todo el tema, porque él decía que, hombre, que menos que una agrupación de carnaval, ¿no?, se pueda más o menos patrocinar a través de la choriza, con que menos que sea la agrupación de carnaval, vamos, la que se beneficie de una fiesta que es carnaval, vamos, que no es otro tipo de fiesta. Y la verdad que Rivera pues nos ayudó mucho desde primera hora, nos animó a que lo hiciéramos. De hecho, él intentó que varias otras agrupaciones también la cogieran, pero no han querido hacerla porque la verdad que, hombre, también tiene su complicación, tiene su riesgo y sus cosas, y, hombre, nosotros este año vamos a probar y la verdad que estamos muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de hacerlo. Por cierto, un inciso, ahora regresamos a la choriza, pero hay que darle también la enhorabuena al grupo Los Clinibus del Lian City, porque obtenían esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Y bueno, pues aprovecho que cuento con Ismael para preguntarle por ello. ¿Esperabais vosotros ese reconocimiento del mejor tipo de carnaval de este año? La verdad es que no, hombre, no. Hombre, nos gustaba nuestro disfraz, ¿no?, y todo el tema, pero que no estábamos pendientes de ganar agujas ni nada de eso. Lo que pasa que es verdad que a la gente del Fato y del Remedio pues le gustó. Y pues nos han votado y ya estamos muy agradecidos, pero que no nos esperábamos realmente que nos dieran la cuenta, ¿no? Ha sido una grata sorpresa, ¿no?, como se suele decir en este caso. Sí, una grata sorpresa. Bueno, pues vamos de nuevo a la choriza, ¿no?, que es lo que nos importa. ¿Quién asume realmente la barra de la calle Ronda? ¿Los Clinibus del Lian City? ¿Ismael García con la chirigota? ¿O cómo lo vais a organizar? Pues la verdad que esta, la barra, pues tiene varios objetivos, ¿no? Y está claro que hay que poner un equipo de trabajo allí, porque nosotros vamos a estar cantando la choriza. Y entonces allí va a haber un equipo de trabajo que va a ser de 8 personas, todas ellas familiares o conocidos nuestros. Y tiene varios objetivos, como te digo, que no, que uno de ellos es ese, ¿no?, darle trabajo también a algunas personas que lo necesitaban y que son familiares nuestros y los conocemos. Y después, aparte de ese objetivo, también está el hecho de subvencionar a la chirigota, que hemos vendido una serie de tickets y aparte cierta parte de lo que se consigue allí, pues, va a ir para la chirigota. Después otra parte va a ir destinada también a que sea una barra de carnaval auténtica, para que no, así no va de música ni va de nada, se va a primar que por un ambiente carnavalero y porque las agrupaciones estén bien allí. Se va a tratar, como últimamente no se viene haciendo en otras barras que ha habido estos últimos años, pues se va a tratar en condiciones a las agrupaciones. Va a haber un reservado, se va a invertir bastante dinero en que se coman unos callitos, porque voy a tener allí, vamos a tener preparado allí una olla de callo para las agrupaciones. Van a comer chorizo las agrupaciones, que llevamos ya 2 o 3 años que no comemos chorizo, porque no nos lo ponen, o porque no queda, o porque nos dicen que no queda, historia. Y realmente ha llegado una olla reservada para los grupos, aparte de lo que te estoy comentando, de unos callitos, de una chacina, de unos refrescos, una cervecita. Una cosa en condiciones, vamos, para los que realmente hacen esa fiesta, vamos, que no es que... Que es la fiesta de carnaval, que hay gente que todavía no se parece que no se entera muy bien de que estamos en carnaval, vamos. Claro, no es que, Ismael, el ni que... Ni en Semana Santa, ni estamos en Corridos de Toros, ni estamos en nada, estamos en carnaval. El que asumáis vosotros la barra, te cuento, Ismael, te comento, el que asumáis vosotros la barra, es la choriza, significa que conocéis los problemas, como agrupación de carnaval de Urique, conocéis la situación de la choriza y el descontento que ha podido existir durante los últimos años por parte de las agrupaciones. Entonces, vosotros vais a intentar acabar, ¿no? Con ese descontento y solucionar todos esos pequeños problemas, pequeños roces que han podido originarse de la manera de gestionar las barras, de organizarse y demás. Y claro, pues en vuestro punto al menos, que como conocedores de la situación sí que vais a intentar solucionarlo, ¿no? Hombre, claro, porque nosotros lo vemos desde dentro. Sabemos lo que realmente damos las agrupaciones por el carnaval. Sabemos que la choriza es nuestra fiesta, porque es la fiesta en la que los grupos suben a la calle, al casco antiguo, y cantan en las calles y cantan a su pueblo. Y creo que no iba por buen camino el tema de la choriza, porque la verdad es que en vez de pasarlo bien, la verdad que era un sufrimiento. No teníamos muchas veces agua para cantar las barras, después no hacían ni un poquito de reservado, ni de invitarte, aunque sea, que no es que las agrupaciones pidan tampoco una locura, pero sí por lo menos el tema de que te atiendan, de que te reciban, de que te den un poquito de algo, ¿no? Ya que tú eres el que hace allí la fiesta, pues la verdad que deberían de haber dado un poquito más, ¿no?, para la agrupación. Entonces nosotros, uno de los objetivos principales, aparte de subvencionarnos, es ese, hace una barra allí de carnaval, de que las agrupaciones puedan estar tranquilas, que canten, que de eso vamos a tener también un escenario allí, que voy ahora mismo, 5 minutos, llego a la calle Ronda para ver dónde vamos a ubicar todas las cosas, ¿no? Pero que es lo que te estoy comentando, que allí lo que va a primar va a ser el trato a los grupos y el ambiente carnavalesco. Porque se había convertido, la verdad, como en una especie de fiesta que no tenía nada que ver con el carnaval. Y aparte ya no es por eso, sino porque es que no, nosotros los grupos éramos los últimos monos en algunas barras, vamos. Pues es la sensación que han tenido gran parte de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, si no todas, ¿no? Durante estos últimos años con la celebración de la choriza era un malestar que se dejaba notar, ¿no? Y que se ha comentado también en muchas ocasiones y se intenta poner solución de esta manera al menos, ¿no? En la barra que asume la calle Ronda por parte de la chirigota de Ismael García contará con ese reservado para las agrupaciones, le dará prioridad también a los grupos en este sentido a la hora de atenderlos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues se va a permitir o se va a propiciar el que las agrupaciones canten en la calle, que en definitiva es que eso es lo que se busca en la choriza, ¿no? Escuchar las coplas del carnaval de los grupos, tanto los oficiales como los callejeros que salen, además, especialmente para ese día tan solo. O lo escuchamos ese día o no lo escuchamos. Así que no tiene sentido, ¿no?, poner otro tipo de música o poner simplemente música, porque la música ya la pone los grupos. Otra vez se pone, tal vez llega a poner otro tipo de música y eso, porque es verdad que... Hombre, nosotros reconocemos que al hacer la forma que nosotros vamos a hacer la barra, pues está claro que a lo mejor no se va a conseguir tanto dinero como se ha conseguido otros años, era una fiesta aquello. Y es verdad que primaba más el tema de ganar dinero o el tema de subvencionarse ellos sus cosas que lo que era el carnaval realmente. ¿Sabes? Pues entonces, pues nosotros este año es verdad que vamos a invertir más en los grupos, no vamos a tener música, no va a ser aquello una discoteca como había sido antes. Puede ser que a la mancha venda incluso menos, pero que estamos en carnaval y lo que prima es el carnaval, no prima la discoteca. El que quiere irse a la discoteca porque se vaya, ¿no? que siempre hay opciones para todo el mundo. Bueno, pues con esa filosofía de trabajo vais a afrontar vosotros vuestra participación este año en la Choriza, la primera. Ya veremos lo que nos depara el futuro, ¿no, Ismael? Decía que a ver qué tal la experiencia esta. Forma de probar y lo que te comentaba antes también, que Rivera también nos ha incitado a eso, ¿no? A que en las mismas agrupaciones ojalá pudiéramos coger todas las barras, ¿no? Porque ya que no tenemos otros tipos de ayudas ni nada, pues es una forma de buscarnos las papas, vamos. Claro. Pues, ¿sí? Realmente, como nosotros tampoco tenemos subvención ninguna por parte de... Por mucho que algunos dijeran de que teníamos subvenciones, historias, aquí no nos dan nada. Entonces, una buena forma de poder sacar algo para nosotros, vamos. Claro. Bueno, pues vamos con los detalles. Cuéntanos, me ha dicho que van a trabajar un equipo de 8 personas detrás de la barra situada en la calle Ronda, y luego por otro lado ahí ya sabemos que las personas que asumen la barra se ocupan de preparar el chorizo al vino, de organizarlo todo, en fin, un poco ellos lo gestionan. Así que en vuestro caso, ¿cómo lo vais a elaborar? ¿Desde cuándo? ¿Quién se encarga? En fin, esos detallitos que solemos contar. Pues está mi madre. Mi madre es la que está con el chorizo liado y con los callos y con todo. Es la que se va a encargar este año de hacerlo. 70 kilos, ¿no? Y 70 kilos nomás, son unos pocos. Y ya estuvimos recogiendo la ayer en el ayuntamiento. Nos llamaron de aquí del ayuntamiento y estuvimos recogiendo todo, vamos. Tanto el chorizo como el vino, como plato. El pan no lo llevan en el mismo día. Y hoy tengo que recoger algo de ajo y eso, fíjate. Claro, para prepararlo, ¿no? Todo el aderezo que hace falta. Claro, la verdad es que nos da mucha facilidad en ese aspecto y nos lo dan todo por delante para que hagamos eso, ¿no? Para que regalemos chorizo ahí para todo el mundo. ¿A partir de qué hora abrís vosotros la barra de la calle Ronda? Pues nosotros estaremos temprano desde luego allí, porque yo me voy temprano a montarla, pero lo que es abierta, supongo yo que a la una o algo así estará ya en funcionamiento. A las 12 y algo, a la una, tiene que estar ya todo preparado para poder servir. Claro, porque me decías que la chirigota en realidad no va a estar in situ detrás de la barra, van a estar los amigos, un equipo de trabajo que habéis organizado vosotros de amigos y familiares, porque vosotros sí que vais a estar en la choriza, ¿no? Claro, nosotros vamos a estar en la choriza. Lo que te digo, yo por ejemplo en mi caso, porque soy el que tiene más experiencia en el tema y sé cómo, porque ya he montado otras veces barras y esas cosas, pues yo por ejemplo el día de la choriza sí estoy montando, sí, vamos, estoy a las 2 de la mañana hasta el tío allí montando el tinglado. Pero es verdad que después pues ya nos vamos a disfrutar nuestra fiesta, una vez que ya se quede todo el tema listo y ya estén allí todas las personas que van a trabajar, pues ya iremos a disfrutar de nuestra chorizada, que es un día muy grande, ¿no? Para nosotros. Pues es, por tanto, uno de los puntos que hay que recorrer, ¿no?, dentro de ese itinerario que realizamos en nuestro paseo por el casco antiguo para disfrutar de la choriza, la calle Ronda. Podemos comenzar por aquí o podemos terminar por aquí, ¿no? No sabemos, depende de cómo arranque el itinerario. Pero uno de los puntos obligados a acudir a la calle Ronda para disfrutar de el chorizo al vino que nos va a ofrecer pues este punto de reparto a cargo de la chirigota de Ismael García, los Clinibus de Lian City, que se suman este año de esta manera a participar también en el carnaval desde el plano organizativo. Especial punto de encuentro, imagino, que para las agrupaciones, la de esta barra también, así que quien quiera escuchar carnaval ya saben que tiene que acudir a la calle Ronda, por ejemplo. Ismael, nos quedamos con toda esta información. No sé si quieres comentar algo más, como animar, como sí, acabo de hacer yo a la gente. Quiero añadir una última cosa. Sí, dime. Que es que, hombre, aprovecho que estamos aquí en Radio Ubrique para invitar, ya de eso se lo he dicho a muchos grupos, ¿no? Pero para invitar a todos los grupos de Ubrique, todas las agrupaciones carnavalescas, ya sean, que yo qué sé, no me gusta eso de legales e ilegales, ya sean las oficiales o las que salen solamente las solizadas, Murga, todo el mundo, todos los que tengan preparado su repertorio y luchen por nuestro carnaval, pues que se acerquen por la barra, que vamos a tener aquello preparado para recibirlos y para darle lo que últimamente parece que nos ha faltado en la choriza. Así que cuento con todo eso y que pasen por allí y que vamos, que van a estar muy bien, que van a estar a gusto, y son ellos mismos los que nos lo van a decir a nosotros, vamos. Pues nos vamos, van a estar perfectamente. Nos vamos a quedar con esa invitación, especialmente para las agrupaciones del carnaval y por extensión para toda la afición que quiera disfrutar de la choriza en claro ese punto sí. También de la calle Ronda a cargo de los Clinibus de Lian City. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis en esta fiesta tan grande. Venga, muchas gracias a ti, Rocío. Nosotros el recorrido que cada año se inicia para el tiempo dedicado al Carnaval de la Mañana en la calle Ronda, pero vamos subiendo para arriba, nos vamos a situar ahora en la Torre. Aquí dos puntos, dos colectivos también que van a asumir este año barra en este mismo espacio. Por un lado, en la Torre nos encontramos con el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Hablamos con su presidente, con Luis Naranjo, que nos acompaña a través del teléfono. Luis Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días. Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que asume una barra en la Chorizá. Cuéntanos. Porque pues este año son todo novedades en cuanto a la asimilación de barra. Así que vamos uno por uno explicando y dando a conocer el motivo, ¿no? ¿Por qué el Club de Atletismo Nutrias Pantanera asume una barra en la Chorizá este año? Pues nada, esto es que nos enteramos que había varias solicitudes y nosotros como club ya llevamos 2 o 3 años pensándolo. Lo que pasa es que no nos poníamos de acuerdo. Uh-huh. Y este año sería así y la hemos puesto, porque como bien sabéis, pues el club no tiene ingreso nada más que lo que es la venta de lotería y poco más. Y tiene unos gastos de salón, luego la carrera de los niños que se sufraga con lo poquillo que se recauda allí. Y digo, pues si ponemos una barrita y se recoge algo, pues mira, redunda luego en lo deportivo también, que este año hay que comprar más regalos para los niños y todas esas cosas, así que no es nada más que por eso, no es por otra cosa. Uh-huh. O sea, como prácticamente el hecho de que todos los colectivos asuman barra, ¿no?, en una fiesta gastronómica como la Chorizá, viene determinado por lo mismo, el poder financiarse para poder realizar todos aquellos proyectos que después en realidad redundan en el pueblo, ¿no? Porque estamos hablando de un colectivo, el de la Nutrias Pantanera, que organiza actividades que están destinadas a todo el pueblo y principalmente, como tú lo decías, pues también a los pequeños, ¿no?, con esas carreras que se desarrollan, ¿no?, cada año destinadas, bueno, pues a los jóvenes y pequeños ubriqueños. Sí, claro, esto ya sabía aquí en Ubrique, que como montamos la carrera de los niños, que aparte del deporte, pues se le incentiva con los regalitos que damos. Todos los años vamos dando cada vez más regalos, y como bien te digo, pues este año ya quedaba poco de existencia y hay que comprar, y eso conlleva un gasto, así que si nos ponemos el club a trabajar toda una, pues mira, pues eso redunda en que lo económico, por lo menos, luego no hay que estar buscando por otro lado, ni hay que estar pidiéndole a la gente ni nada, que ya la gente aquí está un poquillo saturada, así que a ver si tenemos suerte este año y por lo menos para poder comprar algunas cosillas más y pagar salón, con eso ya nos damos por satisfechos. Los colectivos ubriqueños, bueno, los colectivos de cualquier lugar, cualquier localización, tienen, bueno, pues distintas maneras de financiarse, ¿no? A través de subvenciones por parte de las propias administraciones, a través de, bueno, pues precisamente actividades que puedan desarrollar ellos mismos o a través del trabajo, ¿no?, que pueden desempeñar en iniciativas como esta, asumiendo la barra, por ejemplo, de un evento carnavalesco como es la Choriza. En el caso vuestro, el de la Nutrias Pantanera, la primera vez que vaya a coger una barra en la Choriza, ¿cómo la afrontáis? ¿Cómo vais a preparar para ello? Porque esto, bueno, desde luego no falta, me parece a mí, entre los integrantes del club, ambiente carnavalero, ¿no? Me parece. No, nosotros aquí tenemos de todo, ¿no? Hay gente que le gusta el carnaval, gente que no, pero vamos, casi la mayoría nos gusta el carnaval. Y respecto a la barra, pues afortunadamente, no es que tengamos mucha experiencia, pero nada más que con las 24 ediciones de la carrera popular, como bien sabéis, se hace allí una barra también bastante grande, con sus paellas, sus cervezas, sus camareros, así que yo creo que no va a salir muy malamente, puesto que tenemos experiencia. Que es un poco más de trabajo, claro que es trabajo. Estamos liados desde el martes o miércoles, y estaba ahora mismito más cogido aquí en la sede, que ya estamos liados con el tema del chorizo y tal, y por la mañana, desde las 7 de la mañana, pues habrá integrantes ya llevando cosas para la Torre y montando todo aquello, y luego hay que recogerlo, así que yo creo que experiencia tenemos, y ganas también, así que a ver cómo sale la cosa, que esté el día bueno y que se pase la gente por allí, así a ver si tenemos suerte. ¿Cuántos vais a ser, Luis? Pues nosotros ahora mismito, por lo alto, unos 15 integrantes, a ver, 15, unos 10 o 15 vamos a ver allá arriba, ¿verdad? Aquí estos días había gente que no va a estar allí arriba, pero que ha estado haciendo sus cositas también estos días, pero allí en la barra vamos hasta de 10 a 15 personas vamos a ver allí. Así que yo creo que va a estar un poquito aquello repartido, va a estar bien. Uh-huh. Luego, entre las novedades de este año, por ejemplo, el que no se ponga música, ¿no?, enlatada, con megafonía y demás, es uno de los aspectos que se quiere destacar. Luego, además, también, pues la atención a las propias agrupaciones. Vosotros no sois ajeno, ¿no?, a la situación de la Chorizá, lo que se ha venido hablando en los últimos años y demás. Imagino que no os coge de sorpresa tampoco. No, y yo particularmente, a mí esto no me ha gustado de nunca, ¿no?, porque estamos en carnaval. La fiesta es para para las agrupaciones, más que nada, ¿no? Y si quieres poner, que digo yo, por la, antes de que lleguen las agrupaciones, mientras estamos allí, música, pues música de carnaval, no vas a poner el pumba pumba, como se dice aquí en Ubrique, ¿no? Mm. Eso no lo veo bien. Ahora, cada uno puede hacer lo que el que sea conveniente, pero que no lo vemos bien. Nosotros no vamos a poner nada. ¿Eh? Respecto a los grupos, tengo que decir que nosotros los grupos los vamos a atender, la barra nuestra va justamente en la puerta de Hermonea, en el peñón, digamos, en el peñón de la Becerra. Entonces, enfrente del peñón hay una plazoletita, la plazoleta de Escolilla, que se llama aquí en Ubrique. Puede ser, nosotros la vamos a coger nada más que para atender los grupos. Allí no entrarán nada más que los grupos. Habrá allí unos integrantes de, del club y los atenderemos allí y le daremos todo lo que tengamos que dar, sus cervecitas, sus choricitos y sus cosas. Que van a estar aparte, como bien sabe todo el mundo, la torre es muy estrecha y allí nosotros no tenemos ni salones ni nada para atenderlo. Así que hemos pensado en eso, se lo propusimos a José Manuel y nos dijo que sí, era, la idea era perfecta. Así que allí los grupos van a estar como, como en su casa. Van a tener allí su cartelito que lo va a poner que es para los grupos nada más. Uh-huh. Desde aquí ya le, se lo digo a todos ellos, aunque están avisados, porque como bien dicen en el club hay gente que está integrada en varios grupos, sí. Pues ya ellos lo saben. Así que por ahí, por ese aspecto tampoco vamos a tener mucho, mucho lío, porque una vez que entre un grupo se atenderá y después como van rodando, cuando salga uno puede entrar el otro y ya está, y allí van a estar de maravilla. Así uh-huh. Que lo sepan ya que pasen todos por allí. O sea, que la barra entonces de la Nutria Espandonera está situada al lado del Peñón de la Becerra y en esa plazoleta del Colilla, me decía, plazoletita del Colilla, ahí, pequeña. La plaza del Colilla, que se conoce aquí vulgarmente aquí en Ubrique. Es donde se va a atender especialmente a las agrupaciones. De todas maneras va a estar indicado, vamos, que lo van a ver los grupos conforme pasen por allí, lo van a ver que nosotros vamos a poner allí un cartel uh-huh. y tal. Pero como ya te he dicho antes, pues creo que casi todos lo saben porque se han avisado, vamos, de antemano. Uh-huh. Oye, Luis, ¿quién prepara esos 70 kilos de chorizo al vino? Pues precisamente lo voy a preparar yo ahí, ya estoy liado con dos o tres miembros más y le meteremos mano en breve. Así que nos darán las tantas aquí haciendo chorizo, porque uno está acostumbrado a hacer chorizo, pero tanta cantidad, o sea, ¿sabes? Eso conlleva, eso son horas y horas nada más. Así que a ver cómo sale. ¿Algún ingrediente especial, algún toque así particular para vuestro chorizo al vino? Cada uno tiene su librillo, ¿no? Yo tengo un toque personal, pero vamos, eso ya es cuestión de que la gente luego diga si le gusta o no le gusta. Pues hablo con mucha gente, yo soy un cocinita también, y uno echa en una cosa, echa en otra cosa. Yo particularmente le he hecho varias cosas que casi nadie se las echa, así que a ver cómo sale. La receta especial de Luis Naranjo para el chorizo al vino en la barra de la choriza de la Nutria Espantanera. No se la pueden perder, ¿no? ¿A partir de qué hora vais a estar vosotros por ahí? Las 7 de la mañana montando, desde luego, pero luego se abre al público cuando haya gente ya, no imagino, a partir de la 1. Sí, claro, cuando haya gente, porque una vez que esté aquello montado, pues ya nosotros nos quedaremos allí. Habrá gente que baje a ver el pregón, pero allí habrá que dejar una guardia. Allí nos quedaremos 4 o 5, nos quedaremos allí desde que montemos, desayunaremos allí y todo. Así que ya hasta que diga la gente basta, o hasta que llegue la hora de cierre, o... Si terminamos antes, pues antes, porque nosotros tampoco hemos querido abarcar mucho, porque ¿para qué? Tampoco vamos a estarnos allí hasta las tantas, ¿eh? Uh-huh. Así que si por casualidad se acaba a las 9, pues a las 9. No vamos a ir a comprar más cosas, ni vamos a hacer más nada. Eso es lo importante de nosotros, igual que cuando te digo lo de los corredores, sí. Este viaje no son corredores, es el público, pero atenderlo lo mejor posible. Y nada más, hasta que aguante el cuerpo y la bebida. Eso es lo que te iba a comentar, si vais a ofrecer a lo mejor cualquier otro tipo de alimento, ¿no? Para el público una vez que se termine el chorizo, ¿o no? Sí, el chorizo degustación. Uno lo tenemos ya asignado, pues allí se repartirá chorizo para todos los que llegue, ¿eh? Y luego aparte nosotros pues vamos a hacer unos montaditos, los montaditos tradicionales ya de la Nutria Espantanera, que tanto le gusta a la gente, que los prueban en la carrera de los niños. Y luego aparte vamos a hacer unos poquitos de callo con garbanzo, que también lo ponemos, la carrera de montaña, y también se ve que le gusta a la gente, así que por comida no va a ser, porque vaya por allí va a tener algo que comer, o chorizo, o filetito, o unos callos calentitos que la gente luego llega hambrienta a las 6 o a las 7 de la tarde, así que va a estar bien servido. Empezamos primero con con el chorizo que es gratis, luego ya conforme se vaya agotando ya vamos terminando, sí, claro. El resto, ¿no? Esto ya el que ha estado ya en tantas chorizas se sabe que sobre las 7 o las 8 de la tarde estamos todos hambrientos, porque una vez que sales de tu casa a ver el pregón, almuerzas, comes algo, pero ya después no vuelves más a la casa, así que ya empieza la gente a buscar comida por donde haya. Así que allí van a tener comida seguro. Que se pasen por allí, que lo van a degustar unos platitos en condiciones. Luis, ¿vais a ir disfrazados a la barra de la choriza de las nutrias? Bueno, algo nos pondremos. Como somos atletas, pues algo así relacionado con las carreras, ya que estamos en la choriza, algo nos pondremos. Eso es ya cada uno. Somos 10 o 12, hemos tenido una ideita ahí, pero que tampoco va a ser muy escandalosa, porque aquí el disfraz tampoco tiene que ser una parafernalia. Tú te pintas los coroletes y te pones cualquier cosa relacionada con las carreras, con las nutrias y ya está. No hace falta más nada. Siempre habrá alguno que destaque, que aquí hay gente para todo, ¿eh? ¿Alguna peluca de color así más estrafalaria o algo? Puede que lleven peluca. Nosotros, los de la cocina particularmente, no vamos a llevar peluca, porque ya sabes, si estamos con los alimentos y eso, no se puede llevar peluca, más que nada por higiene y esas cosas. Pero lo de la barra, lo de la bebida, eso se llevarán sus cositas, seguro, ¿eh? Hay buenos carnavaleros, al menos a los que le gusta mucho el humor y el cachondeo, ¿no?, dentro de las nutrias, pues, así que... Pues sí, y además que están así, porque cada uno apuesta por lo que le gusta, y como vemos gente que nos gusta el carnaval, pues somos los que hemos decidido de hacer esto así y lo haremos lo más carnavalero posible, ¿eh? Claro que sí. Bueno, no he preguntado por el tiempo hasta ahora, pero en principio parece que no va a ser un problema. Alguna que otra nubosidad, eso sí, pero sin probabilidad de precipitaciones, que es algo que se agradece, ¿no? Pues sí, porque hemos estado esta semana nada más que mirando y hasta ayer mismo estaban dando posibilidad de lluvia, ya lo hemos mirado hasta mañana y que va, dice que va a estar día más o menos como hoy. Un poquillo más nublado, pero vaya, lo importante es que no llueva, porque si llueve ya se desluce todo el tema. Así que allí no se pueden poner carpas ni se pueden poner muchas cosas, porque si pone un tordo se llena de agua por arriba, en fin, que es un lío. Pero por lo visto no va a llover, a ver si fuera a llover ya que llueva a las 10 de la noche. Cuando ya está la gente un poco para recogerse, ¿no? Sí, ya la gente le da igual, si llueve a las 10 de la noche ya la gente le da igual, se moja. Exactamente. Bueno, pues con el punto de reparto de chorizo al lado del Peñón de la Becerra, donde se va a situar el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, nosotros vamos a quedar agradeciendo a su presidenta, Luis Naranjo, que nos haya atendido hoy para informarnos de ese punto de reparto de la choriza. Invitamos a la gente a participar y a acudir a la choriza, y bueno, pues que en ese recorrido no se olviden del Peñón de la Becerra, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Todo el que se pase por allí, como ya he dicho antes, va a ser bien atendido. Y es un punto que tiene varias salidas y varias entradas, ¿no? Es, por ejemplo, como otros años en el San Antonio, que si entras por el lado del San Antonio, digamos, pues allí la única vía de escape es la calle Calvario hacia el Carri. Ya no puedes pasar para allá porque aquello se pone fatal de gente, pero allí puede entrar la gente por la calle Zauco, puede bajar por el carril por la calle Polletón, por la calle Nevada también te entra la gente, para salir, para la gente que vaya con carrito con los niños, también es más ancho, puede llegar la gente hasta la calle Zauco, en fin, que se vea aquello un poquito más, aunque parezca estrecho, pero tiene más vías de escape. Así que desde aquí, pues nada, invitar a todos los carnavaleros, a todos que les gusta la choriza, que te pasen por allí, que vamos a echar un ratito bueno. Pues con esa invitación nos vamos a quedar también para ese punto de reparto de chorizo 70 kilos en la zona del Peñón de la Becerra, en la barra que sume la Nutria Espantanera. Luis Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros, que os divirtáis en el carnaval. Muchas gracias a ustedes. Y en la torre seguimos, porque también en este espacio se va a ubicar el colectivo, la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique, Dame tu Mano. En este caso vamos a conversar con José Herrera, que nos acompaña a través del hilo telefónico. José Herrera, muy buenos días. Buenos días. Vosotros imagino que os colocaréis en el entorno del San Antonio, ¿no? ¿Dónde vais a estar situado? Sí, donde otros años, en frente del San Antonio, un poquito más a la derecha y... tenemos aquí la barra. Al final de la calle Norte, cuando termina la calle Norte, nos encontrarán enfrente por Fuente. Es el punto donde se va a situar la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Dame tu Mano. Y bueno, lo que le estoy preguntando al resto de colectivos que por primera vez van a participar en la choriza, ¿por qué os sumáis vosotros a contribuir, en este caso en la choriza, asumiendo una barra? El motivo es de recaudar algo de fondo para la población, para todos los gastos que tenemos durante el año, para los enfermos y los familiares de cáncer. Para todo ese trabajo que desarrolláis, ¿no?, durante todo el año. que conlleva unos gastos y, bueno, pues la manera de sufragarlo es realizar iniciativas como estas, ¿no? Sí, claro, eso es estar pidiendo todos los días, de buscar ingresos por todos los lados, y una buena manera es hacer un ingreso en esta fiesta que tuve casi todo el pueblo aquí a pasar el día de la Sorija, y sufragar gastos, coger dinero para sufragar gastos durante el año entero. Bueno, dime cómo vais a organizar, cómo estáis preparando la barra a la del San Antonio. Pues en principio nada, hacer los pedidos de bebidas, ya hemos estado hablando con el ayuntamiento para el tema del chorizo y de todos los arreos que conlleva, y cada uno con un tema y llevándolo como se puede. 70 kilos de chorizo que os toca a vosotros repartir entre los aficionados, ¿cómo lo vais a preparar? ¿Quién se va a ocupar de esa tarea? Bueno, pues hemos hablado con el restaurante del Laurel, que está ofrecido a preparándolo. Ya le hemos dejado todos los avíos para que empiecen a hacerlo. Y desde aquí, desde la emisora, darle las gracias al restaurante del Laurel por echarnos esta pequeña gran mano. Oye, pero eso es trampa, ¿eh? Sí, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer como tú dices, los 70 kilos, y ya después lo traeremos aquí y ya lo repartiremos en tapas. Vale, vale, bueno, pues no veas, ¿no? Preparado por un especialista, en este caso en la cocina, esos 70 kilos de chorizo al vino, así que algún toquecillo especial seguro que tiene el chorizo de vuestro punto, de Dame tu mano. Sí, hablándolo ayer con Miguel, se han ofrecido los dos cocineros que tienen allí, y por lo menos vamos a tener gente especializada en la cocina, porque si lo hiciéramos entre nosotros, pues sabría Dios cómo salieran los chorizos. En fin, se comen, ¿eh? No creo yo que hubiera problemas, pero en fin, de esta manera seguro que con muchísimas más ganas acerca uno, ¿no?, a ese punto para bueno, pues poder degustar el chorizo al vino preparado en este caso por profesionales de la cocina, así que contáis con ventaja un poquillo. Sí, porque la verdad es que como estamos todos con nuestras labores, los trabajos y esto, pues había venido muy grande esto de la Sorija, y pidiendo ayuda, pues mira, se ha ofrecido Miguel del Lagre, y darle de aquí un millón de gracias por esa mano que nos va a dar. Pues ese toquecito un poco más especial que tiene el punto de reparto de chorizo al vino situado en frente al San Antonio. Lo recordaremos desde luego también, ¿no? Como aspecto especial, desde luego. Bueno, cuéntanos, ¿cuántas personas estáis trabajando para asumir la barra, para preparar, organizar y luego para estar detrás de la barra durante todo lo que es la fiesta gastronómica? Bueno, pues detrás de la barra, entre los que estamos ahí en la asociación y los colaboradores que nos ayudan en los días especiales estos, pues habremos unas 18 personas. Después cada uno lleva un tema, ya empezamos desde la semana pasada a prepararlo, a hacer las reuniones allí en nuestra sede, y nada, cada uno echando un poquito de su voluntad para que todo salga bien. ¿Detrás de la barra cuántas personas vais a estar? Sí, estaremos, me imagino que no tengo yo los datos bien concretados, pero que seremos unas 16 personas, entre las cuales nos dividiremos en recibir a las agrupaciones que cantan, para dejarle también su platito de chorizo con su refresquito, y después estamos divididos en dos o tres personas para las chirigotas, dos o tres personas para hacer los filetitos y los montaditos que vamos a hacer, y después quedaremos unas 8 o 9 personas para estar a metra de la barra. ¿Disfrazado? ¿Os vais a meter en el ambiente? Pues la verdad es que teníamos ganas de disfrazarnos, lo que pasa que nos cogió tan precipitado que al final vamos a llevar la sudadera de la asociación. De Dame tu mano, y y es lo que vamos a hacer, que después salga cualquier peluca o cualquier cosa de disfraz, pues habrá que disfrazarse. Claro que sí, un par de colorete, un sombrero raro, en fin, cualquier elemento chirigotero por ahí colgado, ¿no? Y ya va uno preparado para acudir a la choriza, que en realidad es como vamos muchos, así que tampoco es tan extraño. Para no desentonar tampoco del día de la fiesta. Claro. Bueno, pues todo preparado para que también desde Dame tu Mano pues se ofrezca esa degustación de choriza al vino este año en la choriza. La primera vez que asumís una barra en la choriza, y bueno, no sé si vosotros experiencia con respecto a otras actividades que habéis organizado, ¿no? Sí que tenéis en esto de atender al público. Sí, bueno, ya llevamos los 2 años de la carrera de Dame tu Mano, que ha sido también muy popular en el pueblo de Ubrique, sí. que también lo hemos hecho entre nosotros y nada, y poca cosa más. También hicimos lo del caballo, lo del el día del caballo con la jaca, que también estuvimos con ellos ayudándolo, y nada, y esta vez con más público, más afluencia, y a ver cómo sale todo. Comentabas antes, José, que habrá un número de personas concretas que se van a ocupar de atender a las agrupaciones. Bueno, no sé también si vais a colocar vosotros música o vais a dejar la barra en silencio para que la música sea la de las propias agrupaciones, ¿no? Las que vayan pasando por ahí. No, este día es para las agrupaciones, este día es para escuchar a la gente que durante meses está ensayando, y nosotros nos vamos a poner música. Pues era otro aspecto también a destacar, ¿no? Muy solicitado, sobre todo por parte de las agrupaciones, que bueno, pues deseaban acudir a la choriza y poder cantar en cualquier parte sin tener que solicitar que interrumpieran, ¿no? Música enlatada. Pues como es su día, este es el día de ellos, este es el día de que todo el mundo Ubrique espera, pues este día a lo que manden ellos. Ellos han solicitado de que no haya música, y lo respetamos, lo comprendemos, y para adelante, y la mejor música que la de ellos. Claro que sí, sobre todo en ese espacio tan reducido, ¿no? Como en la torre, donde muchas veces pues la masificación impide incluso, bueno, pues que se pueda uno ir avanzando, y es bastante complicado, ¿no? Si además también está el sonido de música enlatada, como decíamos. Bueno, para finalizar, José, ¿por qué deberían de acudir los ubriqueños, los aficionados al carnaval, también a ese punto de reparto situado frente al San Antonio y que asume Dame tu Mano? Bueno, pues aquí pues pasa un día bueno, para estar colaborando también con la federación, para los enfermos y los familiares del Dame tu Mano, y para estar el mejor día, esperemos que acompañe el tiempo y pasar un ratito bueno y divertido. Pues nos quedamos también con esa invitación y agradecemos a José Herrera que nos haya atendido en la mañana dentro de este espacio dedicado al carnaval. Muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis también de la fiesta. Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Y en nuestro recorrido por la choriza nos vamos a ir hasta el Carril, hasta la plaza 28 de febrero. Allí, como cada año, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 se va a ocupar de este punto de la choriza. Y bueno, pues ella va a repartir en total 100 kilos de chorizo al vino, que imagino están preparando con mucho esmero, de manera especial. Y además también, ténganlo en cuenta, como cada año imaginamos que con leña, se está cocinando con leña, que es uno de los elementos, bueno, pues siempre más significativo, ¿no?, de ese punto de reparto. En el Carril hablamos con Manuel González. Manuel, muy buenos días. Buenos días. ¿Vuestro chorizo al vino preparado a leña como otros años? Sí, huele todos los años. Eso es, un apunte que hay también que tener en cuenta. Nos vamos señalando siempre lo más destacadito de cada uno para que los ubriqueños, bueno, pues sepan que hay que probarlo todo, ¿no? Hay que acudir a todos los puntos de reparto de chorizo. Entonces hay que echar un ratillo. Ahí está. Y hay que pasarse también por el Carril. El Carril, que es uno de los puntos de encuentro de la afición también del carnaval. Punto para entrar, punto para salir, bueno, como prefiera cada uno, pero un espacio para visitar durante la choriza. Prácticamente desde los comienzos, ¿no? Estáis vosotros trabajando desde Ubrique Alto 1 en la choriza y os mantenéis este año también. Sí, nosotros ya un montón de años ya desde Cádiz. Cuando empezó lo que es el carnaval en sí, empezamos nosotros a organizar allí también la choriza casi todos los años. Y ningún año hemos dejado de realizar todas las chorizas. Es el único punto de todas las barras oficiales de la choriza que está asumido por un colectivo vecinal, y en este caso pues se mantiene también con respecto a años anteriores. Ha habido todos esos cambios con respecto al año pasado y en esta ocasión vosotros sí que os mantenéis. Cuéntanos, ¿cómo estáis trabajando para ofrecer a la afición pues ese ambiente carnavalero? Nosotros estamos aquí preparando ya esto, estamos montando nuestra propia caseta, que la tenemos también propia, para los grupos, para que desmonten arriba y no, si está lloviendo lo que sea, que no dan agua, pero para, por lo menos para que estén bien acogidos allí, ni para ver el frío ni nadie, estén allí cantando. Y preparar aquello, la barra, y prepararlo todo para que la gente que quiera subir, pues que suba. Y eso un ratito bueno allí, agradable con nosotros, como todos los años. ¿Cuántas personas estáis trabajando? Unas 14 personas por ahí. Colaborando para, bueno, pues ofrecer ese punto de reparto en la Plaza 28 de Febrero, ¿verdad? Que es donde se sitúa la choriza. Sí, en la Plaza 28 de Febrero, como todo año. ¿Y quién es este año el que se está ocupando de elaborar y preparar el chorizo al vino? El de siempre, el mejor cocinero que tenemos en el carril, Antonio Román. Antonio Román, que un año tras otro colabora con vosotros, ¿no? Y prepara a leña, a fuego lento además, ese chorizo al vino que hay que degustar 100 kilos en vuestro caso, ¿eh? Tenéis un poco más. 100 kilos. Él siempre, él otra cosa no tendrá, pero siempre está disponible para nosotros, para lo que queramos realizar en el barrio, siempre está ahí. Bueno, Manuel, ¿y os estáis preparando o estáis preparando el barrio en ambiente carnavalero para recibir a la afición y a las agrupaciones del carnaval? ¿Vais a ir disfrazados, ataviados y preparados según las circunstancias? Eso ya por libre de cada uno de los que estén detrás de la barra, que quiera disfrazar de que se disfrace, que no. Que hay personas que no les gusta disfrazar, pero no se disfrazan. Y preparando todo para... Porque vamos a este año también vamos a colocar a las comparsas y las chirigotas, vamos a atender en el salón abajo que tenemos nosotros, la acción de vecinos, para que no tengan que estar allí, que si una cosa, que si otra, pues lo vamos a atender este año aparte. Es una novedad también, ¿no? En otras ocasiones no era así, se atendía en la barra como el resto de personas y en esta ocasión se va a atender de manera particular en el salón social vuestro. Sí, en la parte de abajo la vamos a atender este año, porque digo, total, es lo mismo, vaya, porque, claro, no, nosotros atendíamos dentro de la barra con toda la ilusión del mundo, pero por lo visto desde que no quieren que hacerlo allí, pues mira, como tenemos una sede, pues lo ponemos hacia abajo. Es un espacio un poco más reservado, ¿no? Para poder atender a las agrupaciones también y luego pues irán subiendo el escenario. Más reservado y tenéis yo allí más tranquilo. Ya una vez que canten, te van abajo, están su media horita, su horita allí tranquilo, le ponemos allí su cervecita, su refresquito, unas tortillitas que le compramos todos los años para todas las agrupaciones y allí lo atenderemos. Pondremos allí dos o tres personas para que lo atiendan y allí lo dejaremos. Porque el escenario lo situáis vosotros en la misma plaza, ¿verdad? Que colocáis un escenario para sí. Las agrupaciones. Sí, sí, el escenario siempre es el mismo, en la plaza 28 de Febrero, porque tampoco puedes poner mucho sitio porque ocupa mucho sitio los módulos y tampoco puedes ponerlo en medio de la calle porque entonces quitaría mucho espacio para las personas que vienen allá arriba al día con chorizo y cosas de esas, ¿sabes? Claro. Oye, Manuel, ¿en qué momento de toda la choriza temporalmente es el que mayor participación tenéis? ¿Por la mañana, mediodía, a partir de la 1, las 2, las 3, luego un poco más tarde quizá a partir de las 6, las 7 de la tarde? ¿Cuándo es cuando mejor está el carril para acudir? Nosotros desde las 2 de la tarde que termina el pregón empieza ya a subir la gente y eso ya sin parar. Por lo menos hasta las 8 o las 9 de la noche sin parar. Porque también esperamos las agrupaciones, unos años han subido uno, otros años no han subido y todo eso, ¿sabes? Pero nosotros tenemos que estar allí, penene, hasta las 10 de la noche estamos nosotros allí, a las 11. Todo ese tiempo esperando, bueno, pues a la afición, a todo el que se quiera acercar y disfrutar también de ese punto de reparto de chorizo al vino que se encuentra situado en el carril, la Plaza 28 de Febrero, a través de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Y el último dato que nos queda por comentar, lo recaudado durante lo que es la choriza, pues va destinado a financiar, imagino, el trabajo que desarrolláis vosotros como colectivo vecinal durante todo el año. Claro, porque es que nosotros no tenemos subvenciones de nada tampoco y para las fiestas, por ejemplo, para las cruces de mayo, para las verbenas, para todo lo que queremos organizar durante el año, gracias a ese dinero lo podemos hacer, si no, pues no podríamos hacer nada. Porque, hombre, el ayuntamiento nos da lo que nos puede dar, porque tampoco nos va a dar. Y también hacemos rifas para recaudar dinero y cosas de esas. Pues con ese destino, en este caso de los fondos que sostengan a través de la barra que vais a asumir en la choriza, nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel González que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana, en este espacio dedicado al carnaval. Manuel González, desde la sección de vecinos. Invitar al pueblo que suba el carril como todos los años, que aquí ya, allí estamos nosotros esperándolo. Pues con esa invitación también nos quedamos, por supuesto, en el carril, otro de los puntos que hay que acudir para disfrutar de la choriza este año. Lo dicho, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Perdón, 11 y 56 minutos, hasta aquí nuestro tiempo dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana con ese repaso a los diferentes puntos de reparto de chorizo al vino que vamos a encontrar este sábado durante la celebración de esta fiesta gastronómica, la más participativa de nuestra localidad de La Choriza, que se va a celebrar tras el pregón este sábado en el casco antiguo de nuestro municipio, en esos puntos, especialmente en la calle Ronda, también en la Torre y en el Carril, pero también en otros lugares importantes y emblemáticos para la fiesta del carnaval. Callejón del Norte, la propia Plaza de la Verdura, la calle Gueral, son otros de los puntos que en nuestro recorrido pues también cabe nombrar, si no visitar como barras oficiales, sí que estarán también como espacios naturales para que las agrupaciones del carnaval pues nos ofrezcan sus coplas, las agrupaciones oficiales, las 10 y también las agrupaciones callejeras, que son las que cobran más protagonismo precisamente en la jornada de mañana sábado, porque son las que nos van a ofrecer su repertorio prácticamente inédito. Vamos a concluir nosotros nuestro tiempo de carnaval y lo vamos a hacer pues repasando todo lo que le hemos venido ofreciendo durante esta última hora con el responsable de Festejo y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el pistoletazo de salida a lo que va a ser la fiesta del carnaval en Ubrique de manera oficial llegará este sábado con el pregón y seguidamente la choriza. Carnaval venimos teniendo desde luego desde hace ya 2 semanas con fiesta gastronómica y con diferentes actos e iniciativas, pero es este fin de semana cuando arranca, ¿no?, la fiesta grande, la fiesta de la calle, podemos decir, en nuestra localidad. Pues sí, hoy este fin de semana es el fin de semana grande, en este caso pues nuestro pregonero Salvador pues tendrá su homenaje y su momento de gloria, y una vez que él concluya con el pregón pues ya nos dirigimos hacia el casco histórico, en el que pues todas las agrupaciones oficiales e inoficiales pues nos van a deleitar con sus coplas, y pasaremos una buena mañana comiendo y probando el chorizo al vino y una buena cervecita, que esperemos que el día esté con vos, y que es una de las intrigas que tenemos ahí debido a un pequeño de agua que tenemos ahí, que no nos hace mucha gracia. Llevamos toda la semana mirando el tiempo, yo imagino que tú lo habrás mirado más veces que nosotros, y aquí, bueno, pues tenemos nube negra, pero en principio sin lluvia. Esperemos que esto se cumpla, ¿no? Al menos lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Tú qué datos tienes? Pues sí, nosotros los datos de la base de Rota y del aeropuerto allí en La Parra de Jerez, que estuvimos consultando, y dicen que sí, que en principio no hay agua. Pero bueno, hay unas nubes ahí que nos tienen un poco intrigados. Pero bueno, yo creo que si es algo de lluvia será lo mínimo, y como he dicho anteriormente, que sea un día lindo para dar el pistoletazo y que todo el mundo pues escuche las buenas coplas de los grupos y pasemos una mañana bastante linda. Y como decía Luis Naranjo de la Nutria Espantanera, que si tiene que llegar el agua, pues que llegue ya a partir de las 10 de la noche, que es cuando está todo el mundo ya un poco más cansado, ¿no? Ya prácticamente para finalizar la choriza. Salvo los jartibles, eso sí. Bueno, vamos nosotros con los datos que no hemos aportado todavía, datos en torno a lo que es la organización de la fiesta que llega por parte del ayuntamiento. Por ejemplo, la celebración de la choriza cuenta cada año, desde hace unos pocos, con inodoros públicos para, bueno, pues que los ubriqueños puedan también utilizarlos, ¿no?, durante esta celebración festiva. Cuéntanos ese dato, dónde se van a instalar, cuántos son, en fin. Pues estará el casco antiguo casi completo, creo que son 8 los que va a haber durante toda la zona, entre lo que es la zona de la Torre, del Peñón, de la calle Ronda y lo que es en sí del Carril. y es donde vamos a tener los osos inodoros para que así la gente pueda hacer sus necesidades. Después pues tendremos los puntos de chorizo, que como bien habrás dicho anteriormente, sí, que has estado hablando con cada responsable de estas barras, pues es una cantidad interesante de chorizo y nada, este año con la novedad de que hemos modificado a las asociaciones que se le han dado las barras, porque creemos que todo el mundo tiene que tener su momento de explotación de estas barras que se organizan y en este caso pues lo hace de todo el ámbito de municipal y al tener 6 solicitudes pues mediante descarte, el año pasado pues se la dimos tanto a Artur Gallumbo, a la Hermandad y a Dicica, esos 3 el año pasado le dimos una barra municipal, con lo cual este año pues se lo hemos dado a otros 3 puntos en el que no se le dio el año pasado nada. Creemos que es un criterio bastante claro y lo importante es eso, que todo el mundo tiene que tener la posibilidad. El año que viene pues le corresponderán a otros y así sucesivamente. Pues es la manera que se ha tenido en cuenta a la hora de repartir, ¿no? Las barras entre los colectivos ubriqueños que lo han solicitado y prácticamente todos nos decían lo mismo. En realidad, el trabajar una barra en la Choriza es simplemente para intentar recaudar y obtener fondos para financiar el trabajo que desarrollan durante todo el año. Y ese trabajo pues repercute después a nivel social en todos los ubriqueños, ¿no? Ya estemos hablando de un colectivo deportivo, estemos hablando de un colectivo religioso, estemos hablando de un colectivo de carácter social o relacionado con el ámbito de la salud, ¿no? Todos ellos, pues al final realizan un trabajo que repercute en todo el municipio, así que en definitiva, pues todos tienen los mismos derechos, ¿no? A la hora de poder optar a trabajar para obtener esos fondos. Claro, esta es, como lo vemos nosotros y sobre todo lo más importante es que lo que nos gustaría es que en vez de un grupo de carnaval, en vez de una chirigota que lo solicite, que lo solicitaran 7 u 8, porque creemos que es una fiesta de ellos, del carnaval en sí, y son los que ellos deben de tener la prioridad de explotar esas barras. Este año pues ha sido una, esperemos que gracias a que esa chirigota se echa para adelante, el año que viene haya más, y como bien te he dicho, en caso de que no haya nada más que una o ninguna, pues tiraremos de colectivo que en este caso pues no se le haya dado años anteriores. Mm. Creo que es un criterio bastante claro y que sobre todo lo más importante es que todo el mundo tiene derecho para poder explotar una barra de carácter municipal. Pues ya que estamos hablando de las barras de reparto de chorizo, podemos hablar también del número de barras que vamos a tener este año en la Choriza, porque tenemos las oficiales, por así decirlo, que son las que van a repartir ese chorizo que se pone por parte del Ayuntamiento, 310 kilos de chorizo, por cierto, el carril, en la Torre 2 y en la calle Ronda. Tenemos, por tanto, esas 4 barras, pero hay que sumarle, imagino, otras que llegan también a demanda de los propios establecimientos que existen en el casco antiguo. Bueno, ¿cuántas barras va a tener la Choriza este año? Pues depende de la solicitud que haya habido. En este caso pues estará Cristóbal, estará el bar que está a continuación, el de San Juan de toda la vida. Tendremos aquí también en la plaza de la Verdura, tanto Peña Flamenca como el bar Carriles. Y me imagino que todos los que lo hayan solicitado y cumplan con la normativa vigente, que desde el Ayuntamiento, de los servicios urbanísticos, pues se le puedan conceder, lo tendrán. Yo creo que hablaremos sobre unas 5 o 6 barras de carácter de negocio empresarial y el resto, pues como te he dicho, el resto pues son las 4 que tenemos de carácter social que todo el mundo pues tiene la posibilidad de explotarla. Y todas ellas con las mismas características, lo digo porque hemos estado conversando con todos los colectivos que asumen las barras y las chorizas este año y todos nos decían lo mismo. Bueno, nosotros no vamos a tener música porque sabemos que es una demanda de las agrupaciones, porque sabemos que es molesto, no va a haber música enlatada. ¿Todas estas barras van a tener las mismas condiciones o no? Hablamos de carácter de en los negocios por pues lo que corresponda a la legislación. Si le corresponde, es que todavía no hemos tenido la Junta de Gobierno, que la tendremos ahora una vez que concluya con ustedes, y ahí es donde terminaremos y vamos a apuntillar lo que es todos los detalles que quedan por pulir de cara a la Choriza. Yo me imagino, claro, que todos los años han tenido los distintos negocios para explotación, como puede ser Cristóbal, como puede ser Bar Carril y demás, ellos los tendrán de carácter porque le corresponde en sí, tendrán su horario, igual que qué normativa tienen durante todos los fines de semana a la hora de tener dentro y fuera en cuanto a la gente, pero las que son de ámbito municipal, que nosotros les cedemos todo y hacemos para que ellos puedan recaudar algo de dinero, son las que hemos decidido no tener nada de sonido para que así la gente que sube al casco antiguo lo que quiere es escuchar a los grupos y pasar un día de carnaval que al fin y al cabo es lo que se pretende por parte de este ayuntamiento, que es la fiesta de ellos. Claro. La fiesta es la que viene de muchos años y la gente sube al conjunto histórico a escuchar una copla, una murga y una comparsa y una chirigota. Creemos que esa es la singularidad que tiene esta fiesta y por eso la vamos a potenciar, de que el que suba, que sea para escuchar carnaval y pasar una buena mañana y no tengamos que convertirlo en otro aspecto que la verdad que siempre hay más fines de semana para poder desarrollar esas actividades. Claro, es el carnaval de la calle lo que queremos disfrutar, ¿no? Los aficionados del carnaval cuando subimos a la Choriza principalmente, y bueno, pues eso es lo que se intenta promover, ¿no? Y que no se convierta en otra cosa. ¿Horarios? ¿Tiene horarios la Choriza de comienzo y de conclusión también? Pues la Choriza, una vez que concluya el pregón, pues se da comienzo a la Choriza. El horario que tendrán será a las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche las barras no tendrán explotación, que será su horario, y ya está. Y de carácter hay barras como, por ejemplo, las Nutrias, que lo dijeron bastante claro, que ellos se van a dedicar a la explotación en el día, para que cuando lleguen las 8 o 9 de la noche, pues recoger y descansar. Y eso, al fin y al cabo, es el punto de partida que tenemos este año de novedad. Las barras oficiales, esas, las barras privadas, pues según la normativa de veladores actual, ¿no? Como decíamos anteriormente. Sí, creo que son las 12 también. También las 12, perfecto. Que tienen ellos, sí. De todas maneras, como te he dicho, lo tendremos ahora que aprobar en la Junta de Gobierno, en el cual pues el secretario y el Departamento de Urbanismo son los que nos comunican el horario que tienen de carácter para la explotación. Y hay que recordar también otro aspecto importante en cuanto a la celebración de la Choriza, que bueno, los ubriqueños lo sabemos, ¿no? Pero quizás quien venga de fuera, el tráfico que permanece cortado por la torre y por el carril, ¿no? No se puede acceder, obviamente, ¿no? Porque está con la fiesta gastronómica. Claro, todo el mundo tendrá que estacionar lo que es en la parte baja del pueblo y subir andando como se suele subir todos los años, para que así pues tienen que estar cortados debido a la aglomeración de personas, y nosotros pues dentro de este circuito, que en este caso estará cerrado, pues tendremos nuestra correspondiente ambulancia y nuestro grupo médico que se contrata externamente para que den también toda la seguridad que corresponde a esta fiesta. Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Si dentro de ese dispositivo de seguridad se contemplaba también este año el servicio sanitario con, me ha dicho, ambulancia y equipo médico, ¿no? Sí, ambulancia y un técnico y un enfermero, creo que son dos personas los que estarán velando por la seguridad y que esperemos que no tengan que actuar en nada, y así pues es señal de que ha transcurrido todo correctamente. ¿Dónde se situará ese equipo? Se sitúa siempre lo que es en el San Juan, que tienen acceso después a la hora de la salida, y en el que andando pues pueden hacer el recorrido muchísimo más fácil. Venga, pues ahí queda también toda esa novedad de informaciones, ¿no? En torno a lo que es la celebración de la Choriza, como todos los años, contará con, bueno, pues todo ese dispositivo amplio que se pone en marcha para que el disfrute, pues se quede en eso, ¿no? En disfrute. Tenemos los sanitarios con esos 8 inodoros públicos que se aumentan, creo que con respecto al año pasado. Tenemos además también esos horarios que hay que cumplir y tenemos, bueno, pues todo lo relativo al ámbito sanitario y ese dispositivo, imagino que también de seguridad con las diferentes fuerzas locales que participarán, ¿no? Y velarán por mantener el orden, en cierto modo, ¿no? En lo que es la Choriza. Pues sí, el pasado miércoles tuvimos la reunión de seguridad en el cual pues tanto el parque de bomberos, la policía y la Guardia Civil son los que se encargarán de todo, y a nivel pues sanitario pues tenemos una empresa externa que es la que este año pues se le contrata, y ellos serán los encargados. Hasta ahora está todo controlado y, como bien te digo, ganan nada más que de que comience y que puedan disfrutar todos los ubriqueños y los vecinos de la comarca que puedan venir este día, que desde en Tibis pues suele venir una cantidad de personas de fuera porque les gusta muchísimo la Choriza. Fin de semana importante dentro del ámbito carnavalesco, el que se nos viene encima, mañana sábado especialmente con la celebración de esa fiesta gastronómica y también con el pregón a cargo de Salvador Suárez. Tuvimos oportunidad de conversar con él a mitad de semana. Nos decía que el pregón lo iba a ofrecer, el único dato además que nos ofrecía, prácticamente desde la plaza del ayuntamiento con un escenario que se ha situado. Imagino que también toda esa infraestructura está ya, si no montada, controlándose, ¿no?, para el pregón de mañana. Pues sí, el escenario está montado, estamos con la correspondiente decoración en la fachada del ayuntamiento, y a partir de mañana por la mañana pues el equipo de sonido y técnico que sean los encargados de controlar y de organizar lo que es el pregón, pues lo montarán mañana con su correspondiente cortina, forillo y todo lo que Salvador nos tiene preparado, porque creo que aparte de que se lo merece, creo que nos va a pasar un magnífico rato y disfrutaremos de ese homenaje que creemos que es lo más importante que se merece. ¿Alguna información que nos puedas anticipar del pregón que sepa y que no nos hayan querido dar? Pues tampoco me he anunciado ahora mismo mucho, sinceramente. Lo tiene En secreto, en ¿no? En secreto, sí, para fin, que lo que nos dijo es que no iba a hacer un pregón largo, porque no le gusta aprovecharse del tiempo de las personas, pero bueno, comenzará esto de la 1:15, y una vez que concluya, pues como te he dicho, pues nos iremos todos para la zona del casco antiguo, para en todos sus callejones y encantos, pues pasar la mañana que se merece. Preparado, por tanto, o preparando más bien desde la Delegación de Festejos y Cultura todo lo relativo a la celebración de ese fin de semana que tenemos por delante. Bueno, fin de semana casi que puente, ¿no? Porque también a esto se une el Día de Andalucía, que tenemos, bueno, pues esa piñata infantil de carnaval, que es otro de los actos relacionados con el carnaval que llegarán de cara al fin de semana. Tenemos además también otra serie de actos, los institucionales, con motivo del Día de Andalucía. En fin, una jornada bastante intensa, ¿no? Las que se aproximan de cara a los próximos días en nuestra localidad, lo más inmediato, el carnaval, que es de lo que nosotros hemos estado hablando durante esta hora. El responsable de Cultura y Festejo, también de Turismo, en el Ayuntamiento de Ubrique. Por cierto, dentro del marco turístico, sí que te quería consultar. Un aspecto un poco ya más complicado, no sé si te coges así de improviso, pero ¿qué participación se espera de personas que puedan venir de fuera a disfrutar de la choriza? Pues la verdad que ahí no te puedo yo dar datos. Yo siempre, una vez que concluye, pues los datos que nos trasladan son los de la oficina de turismo. Ajá. Y los centros de interés, en este caso pues San Juan y Museo de la Piel, son los que nos dan, pero como sabemos pues hay muchísima gente que viene directo para lo que es el casco antiguo, y ahí no te puedo yo dar datos de la afluencia que tendremos. Esperemos que sea mucha y que todo pues salga lo bien que por parte del ayuntamiento pues está intentando organizar. Sí que es complicado, ¿no?, cuantificar el número de personas que pueden asistir a la fiesta gastronómica de la choriza, pero está claro que estamos hablando de miles de personas, ¿no?, las que se pueden congregar durante la jornada de mañana sábado en todas las calles del casco antiguo, desde luego. Nos vamos a quedar aquí. Último llamamiento, si te parece, a la ciudadanía ubriqueña para que acudan a esta fiesta gastronómica y disfruten del carnaval, de lo que es el inicio, ¿no?, de ese carnaval en la calle, en nuestra localidad. Pues sí, lo único que hacemos esto. Desde aquí pues le volvemos a insistir que en la tranquilidad y responsabilidad de estos ubriqueños, en el que salgan a la calle para disfrutar de estas coplas, y que se pase pues el fin de semana que se espera que sea lindo. Por otra cosa, no, yo... los ubriqueños tienen muchísima tranquilidad y suelen subir a la Sorizac para disfrutar, pero bueno, siempre tenemos que tenernos las espaldas cubiertas por si hay algún tipo de problema para poderlo solventar. Pues con ese llamamiento también a la ciudadanía ubriqueña para que disfrute de esta fiesta gastronómica, su fiesta gastronómica, su carnaval, este sábado en el casco antiguo de nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.